Bueno, estamos con Claudio Pereira, el flamante director de la obra Un nudo en la nuca, que se está presentando en el Centro Cultural Latinoamericana, que queda en Congreso al 2361, todos los viernes a las 10 de la noche. Bueno, Claudio, comentanos un poquito de qué trata la obra, o más bien cómo surgió el concepto de la obra. Mira, hace más o menos 2 años empezamos a ensayar y simplemente el disparador que nos convocó tanto a los actores como a mí, sería qué pasa en un determinado espacio físico, o sea, este mismo, porque ensayamos en el mismo lugar, después estuvimos buscando fuera de este espacio y nos costó conseguir una sala con estas dimensiones, más o menos 9 metros de profundidad por 4 de ancho. Y la idea también era, sin texto, sin salidas de los personajes de escena, que es un viejo truco teatral, entrada y salida, eso para salto de tiempo, sin apagones también, o sea que se prende la luz y sigue hasta el final, la luz prendía con el mismo tipo de iluminación. Y entonces ese procedimiento, y otro, finalmente tuvimos que encontrar qué procedimientos nos podría haber en el tránsito, narrar lo que queríamos narrar, que no sabíamos qué era, que era a ver qué tipo de jueguito, qué tipo de código, este tipo. Y tardamos más o menos 6 meses en decir, a ver, pará, probamos una cosa, probamos viendo el espacio con cinta, probamos, uno adelante, 3 atrás, 4 cerca del público. Estuvimos buscando espacialmente y surgieron así tipo como una especie de juegos teatrales, ¿viste? De juegos que obviamente se enganchan unos al otro sin nosotros proponernos una explicación racional de cuál es la continuidad de este tipo de procedimiento, de personaje, dónde viene, dónde van, como una cuestión más aristotélica de espacio, tiempo determinado. Nunca nos preguntamos eso, simplemente hilar lo que iba saliendo, en la medida que el año pasado, por agosto, septiembre, empezamos a montar toda la cantidad de fragmentos que teníamos dispersos y salió lo que vos viste. Claro, tal cual es lo que vos me estás diciendo, surgió una obra básicamente de lo que les iba pasando. Entonces, yo siempre trabajo con la cuestión tipo de no te da más mínima idea. Claro. Y simplemente en la obra, ¿viste? Tipo, a ver, para qué pasa con acá, miralo, camina para allá, para ahí, y nunca, o sea, por lo menos a mí, ni cuando doy los talleres, ni en la obra, me gusta trabajar con un texto preexistente, algo que diga, la cosa sale de acá, hay una lógica que está fuera del escenario, que tengo que entenderla, interpretarla y que los actores la actúen, sino simplemente esta característica tiene estos actores, esta particularidad, y con eso vamos a trabajar y potenciar eso. Otros actores harían otro tipo de... Claro, surgió de adentro y bueno, desde los actores. Igual me estabas comentando un poquito eso, que la obra surgió desde los actores. Absolutamente. Así que... Sí, la básica, no, digámosle, no hay como... O sea, la idea era simplemente esa de lo que te dije, no salir, no texto, pero si no contás con los actores que vayan a crear, o sea, con actores creadores, es imposible hacer ese tipo de obra, porque no se trata de que yo venga, no escribo nada, yo simplemente confío en lo que pueden ir surgiendo entre los actores, lo que pueden crear ellos, básicamente es eso, yo puedo estar ordenando de afuera, cómo se va hilando eso, pero básicamente en la creatividad de los actores el motor de la obra. Claro. No son un tipo de actores e intérpretes, sino son un tipo de actores creados en el sentido de que poder hacer esta obra u otro, porque tienen como muchas herramientas para mostrar otras cosas en escena, ¿no? Claro, sí, es claramente tiene un concepto distinto a lo que uno puede llegar a ver, como decimos, desde lo aristotélico, de tiempo, lugar, sí. Bueno, pasa esto, por eso pasa esto y por eso pasa lo otro. Es que yo creo que, si bien es el teatro mayoritario, por suerte, hace más o menos 20 años que eso se ha ido corriendo, digo, esta idea de que preexista algo al encuentro, o sea, de que yo voy a entender qué está queriendo decir el autor, la situación, qué está queriendo, cómo digo ese texto, digo, ya hay algo de un envejecimiento, porque entre que yo entiendo esa lógica, que me resulta totalmente ajena a mí, y que, cuál es mi modo, mi color, mi forma particular, digo, hay un abismo tan grande, por eso voy al teatro cuando voy, digo, y veo como, ¿viste?, una especie de realidad vencida, de algo que me parece, a nivel perceptual que tiene el público, igual, muy estabilizado a nivel perceptual, digo, pero me parece como una lógica muy envejecida cuando veo ese teatro representativo de un texto. Hay una realidad y lo represento al escenario. Una realidad que estaría fija y la voy a representar al escenario. Nosotros tratamos de captar el movimiento, cosa que es muy difícil. Sí, muy difícil. Y también la pregunta que me surge es, ¿con qué criterio filtraste todo lo que, digamos, si bien como decías, no tiene un, bueno, pasa esto, pasa lo otro, claro. Y espacial de, bueno, es que están acá, entonces hilamos con tal otra cosa. Exactamente. Están acá, quiere decir que esto ya está durando tiempo, después nos venimos al borde, al proscenio, al escenario, después entonces abarcamos los costados, y tipo, bueno, si uno, digamos, le tuvo el poder durante 4 minutos, ahora no vamos a hacer que lo tenga otro, que vaya circulando el poder por distintos personajes, y que a su vez alguien esté fuera, sabemosle de que hay 3 que están queriendo dejar siempre a uno, o 2 que están queriendo dejar a 2, de algo que armaron. Claro, claro. Bien. Y bueno, ¿qué se puede llegar a llevar la persona que viene a ver la obra, pensás vos? Ay, digo, igual es muy abstracto, porque la obra es bastante, como parte de lo físico, sin texto, y ya hemos hablado algo fuera de bueno, fuera de, en off, no. De que, bueno, esto lo vamos a guardar, perdí la idea de lo que te estaba diciendo, así que después le pido que lo corten, pero bueno, ¿qué pensás que se va a llevar la persona que lo viene a ver? Y mira, yo creo que depende mucho de la persona, viste, de cómo viene, cómo se acerca esa persona a cualquier material, ya sea un libro, una novela, una película, una obra de teatro, qué sé yo. Si la persona está como para preguntarse, que va a hablar muchas cosas, si la persona viene a imponer una lógica que preexiste en él, decir, bueno, voy a ver el teatro y el teatro debería responder a ciertos cánones, se puede frustrar. Porque hay como algo escurridizo que en general al público lo fastidia mucho, sacando que tenga una apertura determinada, lo fastidia mucho porque ¿qué está pasando? Si no, acaso, quiero siempre rápidamente tener para tranquilizarme. Y esto como que te irrita. ¿Cuándo voy a empezar a entender? ¿Cuándo voy a empezar a entender? X cosa, claro. A entender? También, digamos, particularmente a mí, por lo menos me interesa no trabajar también con una certeza que haya en lo social, como que habría cierta cuestión social que todos damos por sentado que esto es así. Entonces voy a representarla al escenario, sino simplemente una vez atravesado esto, bueno, a ver, ¿qué preguntas se me formularon en este proceso de 2 años? O sea, ¿qué cuestiones aparecieron? ¿Qué dudas? Y a su vez, es interesante, ¿viste? Porque la evolución de los espectadores, las que, llamémosle, siempre son la minoría, los que se acercan y charlan con uno, qué sé yo, con los actores, digo, es, ¿viste? Tipo, siempre como lo más diverso, y eso es muy atractivo, como que a mí me pareció esto, a mí me pareció lo otro, tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro, digo, si a vos te resonó eso, claro. Estamos buscando como una caja de resonancia muy personal, como un viaje, como que no sea, ¿viste? Nada domesticado y nada dado con cucharita a la boca, sino sea un ¿viste? Público partícipe, claro. Esté constantemente metido en la obra, por lo que sea, porque estoy fastidioso, porque no entiendo, porque estoy nervioso, claro. Porque se van a matar, una cosa por todo lo que nos devuelve, ay, pero no, claro. Se golpea. Claro, no, usted decía, yo me quería, a veces veía cosas, me causaban gracia, al mismo tiempo me dejaba mucha sensación de que se mató, entonces como que la risa se ahogaba en la angustia, pero era como... Es que trabajamos con una idea, con la idea de la risa nerviosa, de me río por la risa. Claro. No es una risa que descarga, sino una risa de... O sea, como una risa que estoy al borde del llanto, pero me sale la risa. Mira. Ese tipo de idea tenemos de fondo, sí. Una cosa, una cierta violencia siempre para cualquier cosa. Claro. Bueno, sí, cuando la estaba viendo también percibía, suelo también prestar atención a cómo percibe el público y cómo reacciona el público, percibía, muchos se reían, otros se hacían, se escuchaba al mismo tiempo. Exactamente. Bien, y hace mucho estás laburando, siempre laburaste desde lo corporal, un día te saltó así la térmica y... Ah. Claro, no, o sea, siempre de lo corporal, pero te decía hace un rato que más o menos el 17 de agosto vamos a estrenar otra obra en la sala Buenavía, ¿viste? Y esa está basada en un texto, pero un texto, llamémosle como procedimiento. O sea, trabajamos ahí la repetición. ¿Hasta qué punto se agota la repetición? Esto es, che, hola, ¿cómo te va? Va a llover. Vamos de vuelta, dale. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? La repetición como, a ver, ¿hasta qué punto se sostiene cosas siempre dificultosas? Porque lo hace mucho con la reacción del público también. Sí. Y ahí, imagínate que es una sala más o menos como este espacio, donde entran los actores y el público, entran 20 personas en la sala, buena vida, y como se llama, y es muy cercano, porque lo podemos haber hecho acá, pero es muy amplio, entonces necesitábamos como una cosa así, más cercano, más invasivo. Claro, para los dos. Para los dos, para el actor que siente ahí el público, claro. A medio metro, y para, para entre los espectadores que sienten como, uy, hay como una turbulencia constante. ¿Dónde me metí? Me habían dicho que iba a llevar la otra, que está. Y contame, ¿tuviste alguna reacción rara de algún persona que se haya levantado, se haya angustiado, alguna reacción de estas que estamos comentando? No. En otra obra que había hecho en 2009, viste, que nos agarró la famosa gripe A, ¿te acordás? Sí. Ahí se fueron, viste, ya en Vidura, ahí se fueron 5 o 6 como mínimo. Pero... ¿Por el tema de la gripe? No, por el tema de lo que generaba así como también como una cierta incomodidad y la gente se iba. Acá por ahora no se fue nadie, pero la llevámosle. Viste, o por terceros, o sea, he recibido en general cosas interesantes de como devoluciones, pero no nada de, o sea, previamente, por ejemplo, una semana del estreno, por ahí estuvimos siendo pasadas con cercanos. Claro. Viste, con gente muy claro, cercana. Claro, como termómetro. Bien. Como termómetro. Y de repente la devolución más normal era, estuve sentado en el borde de la silla toda la... Pero ninguna devolución así particular de algo así corrido que no sea, me gustó, no me gustó, claro. Así bien, no sé, que me quieren preguntar, se trata de que yo le dé una certeza con respecto a claro. Que le resuelva. Bueno, ordename qué vi, decime vos así muy con el concepto de la casa, y estamos muy acostumbrados a eso. Que me tranquilice sí. Un poquito así, digo, mirá, si cierro la herida, queda la puse adentro. ¿Viste cómo es eso? Nos acostumbran que la respuesta es A y no B, y venimos así ya desde chiquito. ¿Qué va a ser? Venimos mal en ese sentido. Bueno, ¿algo que vos creas que está quedando fuera de mencionar? No. O sea, que obviamente para hacer esto, ¿viste? Tenés que contar con los actores que están muy predispuestos, son muy talentosos, son gente que está dispuesta a ensayar 2 años, cosa que no es fácil porque en teatro te dicen 2 días. Claro. ¿Qué vas a hacer? Claro. O sea, cuando que te guste el proceso, significa que me gusta la obra, soportar y no ver lo que es para el actor la zanahoria del público dentro de un tiempito, porque eso es muy, viste, muy atrayente, porque el actor se ve en ese momento ante el público. Entonces, ¿cómo disfruto de este proceso lentamente? Y uno trata de ser artesano, los actores, yo. Entonces, eso, digo, tenés que contar con gente que tenga una paciencia exasperante, cosa que en general no pasa. No, decir, bueno, empezamos en febrero del 2010, recién en mayo del 2012, es como el objetivo que era, ¿viste? Para en general, para la gente. Yo trato de valorizar el proceso 100% y que se disfrute. Entonces digo, o sea, Sergio Icrea, Otino Vera, Mariano del Río, Ricardo Alcutini, digo, son, viste, pieza fundamental de esto, porque sin ellos no se podría ni loco construir eso, porque... sabemos, le hizo, estuvieron dispuestos a probar cualquier cosa. Claro. Y bueno, a ver, esto que tiramos durante 6 meses no sirve para nada, otra cosa nueva. Y ¿cómo? Todo, claro. Sí, no sirve para nada. Claro. Sí. Bueno, no sé si pasa por el ego del artista, de sí. Que medio la obra se completa cuando la ve otro. Sí. Porque en realidad, si no, lo hacemos todos en nuestra casa. Pero también sí, pasa por eso, por la paciencia de elaborar algo en 2 años, que es mucho, para la velocidad a la que se vive. Sí. Y bueno... Bien, entonces un aplauso a los actores. Un aplauso grande porque son muy importantes, muy importantes. En general, yo creo más en un teatro de actores que en un teatro de texto, ¿viste? Claro. Y estos actores, o sea, tienen muchas cosas y eso se ve en escena porque hay una entrega, ¿viste? Que cualquiera que atraviesa la obra siempre dice, pero ¿cómo creen? Yo sí, hay una, como te decía el otro día, una fe poética, me mando y no pienso, me va a doler, me voy a romper. Por eso nunca tuvimos un problemita de, llamémosle, de huesos en todos estos tiempos, ni en los ensayos, ni en las funciones, porque hay una creencia en lo que se está haciendo. Claro, con esto que me estabas comentando, que creo que vale la pena volverlo a comentar, de que en esta obra uno de los actores, no sé, nunca, ni un machuconcito, ni un rasponcito, y en otra obra que era... Era el texto, esa que decía Antilibra, que la gente se había levantado, digo, simplemente en un ensayo se puso en cuclillas y le salió a Sergio... salió un huevo de agua en la rodilla, tuvimos que salir al hospital corriendo, claro. Y eso que acá no había ningún contacto con el piso, claro. En esa obra, pero una postura en cuclillas, así como ¿viste? No correcta, hizo que se formó un huevo en la rodilla, tuvimos que salir corriendo, y acá que, no sé, hay 100 caídas. Sí, muchísimas, 100 caídas, no las conté, pero muchísimas, sí, muchísimas, y desde altura y con fuerza, exactamente. Y velocidad. Exactamente, sí. Bien, bueno... Imagínate, habrás tenido tiempo de pensar tu ofrenda urbana. La ofrenda urbana, pero sabes que me quedé pensando, digo, con lo que me dijiste. Te quedaste pensando toda la semana. Pero ¿sabes qué? Seguramente me habrá pasado mucho porque estoy muy atento a eso. Estoy muy atento al recorte, al ¿cómo se llama? A la máquina de usar, ¿cómo se llama? Al ready-made, al objeto fuera de contexto, tal o a la cual. Situación fuera de contexto, descontextualizarla. Digo, pero no me acuerdo ninguna. Si no, te lo tenía que inventar. A ver, como dramaturgo. No, puede ser algo como lo hablaba recién con... Bizarro. Sí, puede ser cualquier cosa. Algo que a vos... De hecho, algo que si se te ocurre ahora es porque... No, mira, te puedo contar una cosa, por ejemplo, que me pasó hace más o menos 20 años viniendo de Brasil. Dale. Después es muy bienvenido. Bizarra. Digámosle, yo tenía que estar a las 5 de la mañana del aeropuerto viniendo de Salvador Bahía, el viaje de Salvador Bahía, Iguazú, uh-huh. Al lado brasilero, cruzaba en un micro y tomó el avión de Iguazú, Buenos Aires. Sí. O sea, hacía dos vuelos de cabotaje, uno en Brasil y otro claro. En Buenos Aires, y en Argentina. Cuando llego, dije, vamos, con la pareja que tenía, vamos 2 horas antes. Cuando llego, dije, tenés que presentarla sobre la hora. Presento el coso y me dice, no, pero si usted viaja a las 5 o a las 4, presento la. Yo voy a las 4 y me dice, está el avión lleno. Y yo lo presenté antes, ahora tiene que esperar a las 8 de la mañana. Ahora tiene que esperar a las 8 de la mañana, digo, pero... Y entonces, vuelvo a las 8 de la mañana y me dice, bueno, hay dos lugares, pero el vuelo que hace usted es nocturno, ahora es diurno. Tiene que pagar el 60% más. Voy a cambiar dólar. En aquel momento me dice, no, pero el dólar que usted le cobraron al pozo, hay un dólar paralelo que tiene que pagar. Pará, tomo el avión a las 8 de la mañana más o menos, bajo de la parte de Iguazú. Me agarra un auto que me dice, yo te puedo dejar en la frontera de Brasil. Entonces cuando este tipo me abre la frontera pasando a Argentina, me dice, ¿cómo llego a la frontera? A todo esto, por ejemplo, 2:20 yo tenía el vuelo Iguazú, Buenos Aires, a las 3. Y no tenía un peso encima. Toda la plata la había dado. Entonces el tipo de ahí me dice, mira, hay un chofer de aerolíneas que va y viene. Ahí viene. El tipo viene, me lleva, 3:10 estoy en el aeropuerto de Iguazú. Genial. Entonces yo le digo, tengo una reserva. El tipo me dice, bueno, son... 500 pesos, ¿viste? Yo le digo, no tengo un peso. Entonces una pareja que tenía yo, Isabel, me decía, pedí, Claudio, pero ¿qué digo? 500 pesos. Acá en Iguazú, entro al baño y el comisario de bordo le digo, ¿tenés 500 pesos? Saca la 500 pesos y me lo da. Te lo juro, 500 pesos, le queda el documento y me dice, no hace falta. El tipo que viene Ciudadela, después llegué acá, ¿viste? Eso, que llegué acá y tenía que irme de vuelta a vacaciones porque lo que transpiré en esas 10 horas, ¿viste? Fue tremendo. O sea, entré, le di los 500 mangos, fui al mostrador, le pagué y ya estaban todos. Así que esa fue una cosa, una corrida demasiado, demasiado extrema por en esas 8 o 9 horas que anduve dando vuelta de venir de... Digamos que tuviste muy mala suerte hasta el momento en el baño que tuviste muy buena suerte. Exactamente, en el momento del baño, increíblemente, se dio que iba a 500 mangos en un lugar, en un aeropuerto, en un baño, en un aeropuerto, en Iguazú, lo dio el tipo 500 mangos. Le habrás hecho ojitos, interpretó que le ibas a hacer un favor al muchacho. Le ibas a hacer un favor, una tetera de... Bueno, yo creo que no hay que perder la fe en la vida, parece una moraleja, porque uno nunca sabe, puede dar una mano a la vuelta de la esquina. Bueno, bien. Sí, por suerte estoy acá en Buenos Aires para contarlo. Bien. Bueno, un gustazo. Bueno, un gustazo hablar con vos. Bueno, así que esta obra sigue y también sigue, va a empezar la otra dentro de 17 de agosto. ¿Dijiste? Exactamente, viernes 17 de agosto, lamentablemente van a estar los dos el mismo día. ¿Viste? Bueno, vemos una un día y la semana siguiente. A las 21 horas, aquí ya, en la sala Buena Vía. Viernes a las 21 horas. Bueno, no sé si se llega, es muy lejos de acá. ¿Por qué va la vía? Más o menos, en un taxi llegás. Porque esta la vamos a que se ponga las pilas la gente. Que se ponga la... Bueno, ahí estaremos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.